Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gusto escuchar lo mejor del rock junto a ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Kilia Rock en Facebook y en Instagram y Twitter como Kilia Rock Radio. Saben, yo he escuchado mucho a las personas que cuando hablan de música comparan a bandas que tienen el mismo género o que están en los mismos años. Por eso, esta noche decidimos ponernos clásicos. Escucharemos a dos agrupaciones que se formaron en la misma época, pero en diferentes países. Tendremos nada más ni nada menos que un frente a frente entre Rolling Stone y The Doors. The Doors fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, en julio del año de 1965 y disuelta en 1973. Junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtió en una de las exponentes de la psicodelia de los años 60. Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973, su popularidad ha persistido hasta la fecha. I found my own true love was on a blue Sunday. She looked at me and told me I was the only one in the girl awaits for me in tender time. My girl is mine, she is the world, she is my girl. My girl awaits for me in tender time. My girl is mine, she is the world, she is my girl. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here,

seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram.

Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y mundialmente reconocida trayectoria como los Rolling Stones, con Jagger, Richards y Watts como miembros fundadores en activo, continúan siendo la banda más longeva de la historia del rock. Nature of my game.